¡Qué barbaridad! ¡Los hijos de Andrés! ¿Cómo la ves, Morelito? La veo de película, compadre. ¡Qué bárbaro! ¡Lo salió tu padre Andrés! ¡Épale! ¡Así nomás! Los hijos que tiene Andrés son 33, son 33. Fue buscando el varoncito, llegó muy pronto a los 23. Luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer. Seguro, pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. Pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16. Y 5 21, más 2 23, más 10 que le sumo, son los 33. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Oye, André, has perdido hasta la cuenta. ¡Pórtate bien, Andresito! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡A esa seguida! Los hijos que tiene Andrés son 33, son 33. Pues buscando el varoncito llegó muy pronto a los 23. ¡Bárbaro! Hasta luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer. Pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. ¡Sí, señor! Pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 16, y 5 21, más 2 23, más 10 que le sumo, son los 33. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Uy, uy, uy! Los hijos que tiene Andrés son 33, son 33. Pues buscando el varoncito llegó muy pronto a los 33. Luego perdió la cuenta y ya no tuvo nada que hacer. ¡Seguro! Pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. Pues cuando quiso contarlo, ya había llegado a los 33. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves?